Continuamos en Tramas. Hoy, la memoria sigue ardiendo con Eduardo Josami. Josami, este es un tema que pone a mitad de la biblioteca con una posición y a la otra mitad con, digamos, casi la posición inversa. Según tu análisis, el plan de lucha de la CGT, aquel plan de lucha contra el gobierno del presidente Illia, ¿fue golpista? Bueno, yo creo que no fue golpista, pero entiendo que se pueda tener algunas suspicacias respecto a ese plan de lucha, porque es cierto que a todos nos sorprendió en aquella época que de pronto algunos dirigentes sindicales que habían tenido actitudes muy conciliadoras en los periodos anteriores, con el gobierno de Frondizio, con el gobierno de Guido, de pronto fueran partidarios de adoptar medidas tan combativas y movilizadoras en relación con el gobierno del doctor Illia. Los reclamos sindicales durante el gobierno de Arturo Illia consistieron en la actualización de los salarios, la fijación de precios máximos en la canasta familiar y lograr la plena ocupación y reincorporación de los cesantes por razones gremiales. También las luchas sindicales reclamaban la actualización de las jubilaciones y de las pensiones, la defensa del sector agropecuario, la jerarquización de la enseñanza pública y un efectivo plan de construcción de viviendas. El 16 de enero de 1964, la CGT dio a conocer su plan de lucha que comprendía una primera etapa de preparación y organización. Desde el 1 hasta el 31 de marzo se llevarían a cabo las medidas de acción directa que consistían en la ocupación parcial, zonal y por grupos de los centros de producción agropecuarios, industriales o comerciales y finalmente la ocupación simultánea y total en todo el país por el término de 24 horas. Entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 1964, los obreros ocuparon más de 11.000 establecimientos industriales. En el segundo círculo gubernamentales prevaleció la idea de que la CGT había combinado su plan de lucha con la organización de un golpe militar. Illia, sin embargo, se negó sistemáticamente a proclamar el estado de sitio. Creo que efectivamente hubo entonces una intención de hackear al gobierno de Illia, eso me parece que es imposible de negar, y que además queda probado por las simpatías y el apoyo que después muchos de esos dirigentes prestaron al golpe de Onganía. Pero también es cierto que el plan de lucha, si concitó la adhesión masiva de los trabajadores, fue porque eran muchas las reivindicaciones se reclamaban, a las cuales el gobierno no accedía. Además, creo que el gobierno cometió un error, que fue a su vez hostigar también al movimiento sindical. En aquel entonces se dicta, por ejemplo, una reglamentación de la ley de asociaciones profesionales que establece condiciones muy restrictivas para la elección de delegados, para la declaración de medidas de fuerza, etcétera. Entonces, en esa pulseada entre el gobierno y el sindicalismo, bueno, el gobierno llevó la peor parte, es decir, no consiguió dividir al movimiento sindical o restarle fuerzas al peronismo en el movimiento obrero, que era uno de sus objetivos manifiestos, y por otro lado, tampoco atendió a las reivindicaciones más importantes. Es decir, cuando en el año 66 el gobierno de Illia veta la ley, la reforma a la ley de despido que había sido sancionada en el Congreso, yo pienso que de alguna manera, si existían dirigentes pro-golpistas en el movimiento obrero, yo creo que esta política, yo llamaría vacilante, que sigue el gobierno, crea las mejores condiciones para que puedan llevar adelante su política. Eduardo, el proyecto político de Augusto Timoteo Bandor, si es que lo tenía, ¿por dónde pasaba? Bueno, el proyecto de Bandor fue hegemónico en el movimiento sindical durante muchos años, diría aproximadamente desde comienzos de la década del 60 hasta el surgimiento de la CGT de los argentinos en el año 68. En 1991, Eduardo Josami recibió el premio Helman Hemet, que el Foro por la Libre Expresión de Nueva York le otorga anualmente a los intelectuales que han sufrido persecución política. Y eso no solo se explica por el hecho de que Bandora era dirigente del gremio principal, la UOM en aquel entonces tenía un liderazgo, ejercía un liderazgo indiscutido en el movimiento obrero, sino también porque Bandor encontró una fórmula política que de alguna manera resolvió la situación un tanto contradictoria, digamos, de la relación entre el movimiento obrero y el poder político en ese tiempo. Es decir, el peronismo estaba proscripto, pero el sindicalismo peronista estaba institucionalizado. Los primeros años posteriores al 55 habían mostrado al sindicalismo al frente de un proceso de resistencia muy activo. Este proceso en general había declinado, es decir, se había visto que no carecía de posibilidades reales de recuperar el gobierno. Y entonces, de pronto, los principales dirigentes sindicales del peronismo se encontraron dirigiendo sindicatos, que eran sindicatos legales, obviamente, es decir, que formaban parte del aparato institucional del Estado. Y Bandor fue el que supo encontrar una política que concilió, de alguna manera, cierta posibilidad de movilización popular con la participación más o menos activa en las negociaciones colectivas, y también con una relación cada vez más estrecha con los principales factores de poder, es decir, con los grandes empresarios, con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, etc. Augusto Timoteo Bandor nació en 1923 en Bobril, un pueblito entrerriano. A los 17 años se incorporó a la Marina Argentina como suboficial. En 1947, cuando Perón llevaba ya un año en el gobierno, Augusto Bandor pidió la baja como cabo primero maquinista y se incorporó al movimiento peronista. En 1950 ingresa como obrero a la fábrica Phillips y se afilia a la Unión Obrera Metalúrgica y es electo delegado. Para 1955, la actividad sindical del Lobo Bandor ya era lo suficientemente notoria como para pasar desapercibida para los hombres de la autodenominada Revolución Libertadora, que decidieron encarcelarlo por 6 meses. La suerte de Bandor cambiaría sustancialmente en 1958, con la asunción de Frondizi a la presidencia de la Nación y la sanción de la Ley 14.250, que permitió, cumpliendo con lo pactado con Perón, el retorno de los peronistas a la conducción de los grandes gremios. En pocos meses, Augusto Bandor fue ascendiendo en la escala de la Unión Obrera Metalúrgica hasta convertirse en el secretario general del gremio más poderoso de la Argentina, en el líder de las 62 organizaciones gremiales peronistas y, a través de ellas, en el hombre más influyente de la CGT. Yo creo que se podría sintetizar la política de Bandor diciendo que era una política de negociar y movilizar, de apretar pero nunca ahogar, ¿no? Es decir, era una política que en el fondo era una política de conciliación, no era una política de movilización de los trabajadores, no era una política demasiado activa de enfrentamiento, pero Bandor era consciente de que su fuerza en última instancia reposaba en la posibilidad de declarar medidas de fuerza, en el respaldo que le daban la movilización de los trabajadores, y entonces, a diferencia de los dirigentes que después se conocieron como participacionistas, que fueron más claramente dirigentes de escritorio, digamos, que abandonaron toda política de movilización de sus bases, Bandor no le hacía asco, digamos, de vez en cuando a este tipo de medidas. El problema es que el bandorismo fue cada vez más, en primer lugar, entrando en conflicto con Perón, como consecuencia de que Bandor propiciaba alguna forma de institucionalización del movimiento obrero y hasta se podría decir de creación de un tipo de movimiento laborista que dejaba al margen al peronismo político y fundamentalmente a la figura de Perón, que no está de más recordar que su regreso había sido impedido en el año 64, así en pleno periodo de hegemonía del bandorismo. El abogado Eduardo Josami se destacó como director y editor de la revista Crisis en su segunda época y de varias publicaciones de política y cultura. A su vez, Eduardo Josami se desempeñó como secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. En segundo lugar, la política de Bandor se va a revelar como ineficaz después del golpe militar de Onganía, porque cuando frente a una dictadura que plantea más o menos claramente su disposición a reprimir al gobierno obrero, al movimiento obrero, entonces no es casual que surjan otras dos variantes que mientras declina el bandolerismo, es decir, una política abiertamente conciliadora, que es la de los participacionistas, y una política que podemos llamar más combativa, que es la de la CGT de los argentinos que preside Ongaro. Es decir, pareciera ser que esta política de presiones que Vandor podía hacer frente a gobiernos como el de Frondizi, como el de Illia, que en última instancia eran gobiernos débiles, que tenían contradicciones con las Fuerzas Armadas, que no tenían una base sólida a partir de la cual plantearse el enfrentamiento con el movimiento sindical, esta política ya no resulta eficaz frente a un gobierno como el de Onganía, que está dispuesto a reprimir al movimiento obrero cada vez que se le enfrente. Los planteos de Cook eran la antítesis de los planteos o del proyecto político de Augusto el Lobo Vandor. Sí, en alguna medida sí, porque precisamente el vandorismo se va a firmar cuando Cook deja de ser el delegado de Perón en la Argentina, es decir, cuando se abandona la política que de algún modo está simbolizada por la huelga del frigorífico Lisandro Latorre a principios del 59, que es una política de enfrentamiento activo con el gobierno de Frondizi. Cook se va del país poco después, recién vuelve en el 64, es decir, no es en los primeros años de la década del 60, por lo tanto un protagonista activo en la política argentina, pero cuando vuelve en el 64 va a ser un crítico muy consecuente de el fracaso del retorno de Perón, que él señala como una expresión de la política conciliadora del vandorismo. Es decir, lo que dice Cook es que de alguna manera Vandor negoció este retorno con el gobierno, que pensó que se podía, que tuvo esperanzas, digamos así, de que el gobierno a través de la negociación iba a aceptar el retorno, que la CGT, controlada en última instancia por el vandorismo, no movilizó a los trabajadores en diciembre del 64, cuando se impidió el retorno de Perón, y va a ser toda una caracterización de la burocracia sindical que tiene como eje al vandorismo. Es decir, a la medida que Vandor era el líder indiscutido de la dirigencia sindical en ese periodo. Luego de 1955, cuando debió exiliarse a causa de la Revolución Libertadora, Juan Domingo Perón designó a John William Cook como su representante en la Argentina y lo erige en el principal líder de la resistencia peronista entre 1955 y 1959, mediante una carta en la que escribe: al doctor John William Cook. Por la presente, autorizo al compañero doctor Don John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él, reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956, Juan Perón. El proyecto de Cook en esos años va evolucionando junto con, yo diría, con un sector importante de la juventud peronista, de nuevos sectores que se incorporan al peronismo. Es un proceso de los años 60 de radicalización de las capas medias. No es casual que Cook estuvo 2 o 3 años viviendo en Cuba y tuvo una influencia muy grande para desarrollar simpatías por la Revolución Cubana en el seno del peronismo. Y entonces, evidentemente, frente a este proyecto institucionalizador que representaba el vandorismo, Cook aparece cada vez más claramente como la otra alternativa, así como se decía en aquellos años, como el proyecto revolucionario del peronismo. Fragmento del discurso de Asunción de Juan Carlos Onganía. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza. Josami, ¿por qué se produce el golpe militar de 1966? Bueno, el golpe del 66 se produce porque evidentemente las Fuerzas Armadas que habían entregado el gobierno en el 63 nunca habían renunciado a la posibilidad de volver a tomarlo, ¿no? Es decir, si uno ve que en aquellos años ya empezaba a afirmarse cada vez más la doctrina de la seguridad nacional, si uno recuerda que el general Onganía habló en West Point en el año 65 desarrollando una posición doctrinaria que sostenía la necesidad de que el ejército era en última instancia el custodio de la democracia, de la pertenencia al mundo occidental y que tenía que estar dispuesto a intervenir activamente ante cualquier posibilidad de desviación en ese sentido, ve que, como decía, que las Fuerzas Armadas nunca renunciaron a la posibilidad de volver a ocupar el poder. Por otro lado, existía también, desde la perspectiva militar, cierta incertidumbre sobre la evolución del proceso político. Se consideraba al gobierno de Illia como un gobierno débil, se temía la radicalización de ciertos sectores del movimiento obrero, se temía que el peronismo volviese a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires de gobernador, que era para el año 67, y además de todas estas razones, que en última instancia me parece que son las que más en profundidad explican la intervención militar, había también toda una cultura tecnocrática, de desprecio por los partidos políticos que se desarrollan en esos años, que generó muchas expectativas en cuanto a que un gobierno militar podía resolver de una manera más drástica los problemas que trababan el crecimiento de la economía argentina, solucionar la cuestión social. Es decir, todas cosas que, viendo la experiencia del país en los 20 años posteriores, sobre todo los del último, la última dictadura militar, parece inimaginable que en algún momento hasta sectores importantes de los partidos políticos hayan tenido estas expectativas. Eduardo Josami es autor de los libros Crisis de la dictadura argentina, Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, El lugar de la política y Argentina después del menemismo, entre otras publicaciones. Pero para ser fieles a la verdad histórica hay que decir que cuando Onganía tomó el poder, y cuando los militares dieron el golpe en junio del 66, la oposición fue muy escasa. Es decir, algún sector de la izquierda, ni siquiera todos los grupos de izquierda, porque también hubo algunos que alentaron algún tipo de expectativa, un pequeño sector del peronismo, es decir, entre ellos Cook, que publicó un trabajo muy importante, que se llamó Informe a las Bases, donde explicaba por qué razones era imposible esperar que que el gobierno surgido de este golpe militar desarrollase cualquier política de signo nacional, y algunos sectores, más allá obviamente del Partido Radical, que era el desarrollado del gobierno. Esto, para entenderlo también, hay que ver que durante los años anteriores hubo una campaña muy intensa, no solo para desacreditar al gobierno de Illia, sino para desacreditar a la democracia como forma política y para desacreditar el rol de los partidos políticos. Por otro lado, se exaltaba una imagen, como decía, tecnocrática, en la cual aparecía como una opción necesaria entre la democracia y la participación por un lado y la eficacia y el crecimiento económico por otro, ¿no? Parecía ser como si el precio que había que pagar para resolver los problemas que trababan el crecimiento de la Argentina era de alguna manera restringir durante un periodo de la participación popular, incluso estando dispuestos a cierto tipo de represión cuando fuera necesario. Bueno, yo creo que ese error las fuerzas políticas argentinas lo pagaron muy caro. Las expectativas por el gobierno de Onganía duraron muy poco tiempo. Es decir, en los primeros meses de gobierno se pudo ver claramente que era imposible pensar que ese gobierno adoptase cualquier medida que no que tuviera un cierto sentido de apoyar un crecimiento económico sostenido, de redistribuir el ingreso o defender o avanzar en una mayor autonomía del país. Y si quedaban algunas dudas, menos de un año después, cuando Krieger Bacena es designado ministro de Economía, ya queda claro que el gobierno asume su carácter de representante del gran capital y que va a llevar adelante una política social de signo absolutamente reaccionario. La Revolución Argentina no se presentó a sí misma como provisional, como había sucedido en todos los golpes anteriores, sino que pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente, posteriormente denominado Estado Burocrático Autoritario. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Hoy en Tramas, la memoria sigue ardiendo. Con Eduardo Josami.